Las 9 de la mañana en punto, 9 de la mañana en punto, avanzamos en Periodismo Público Radio, toda la información del municipio de Soacha, el departamento de Cundinamarca, a través de los 1370 de Radio Mundial. Camilo, la policía no es solamente patrullar, no es solamente fuerza, no es solamente operativos. Ellos, yo no sé cómo se puede llamar, pero tienen diferentes servicios, diferentes departamentos, no sé cómo será, porque hablamos de policía comunitaria, hablamos de policía de turismo, hablamos ahora, Zulay, de mediación policial, hablamos de operativos, hablamos de prevención, hablamos de DARE, en fin, la policía se ha multiplicado y también estamos hablando de programas sociales, ojo con las ayudas también de los kits escolares que hablábamos esta semana, y esta vez vamos a hablar de deporte y específicamente de taekwondo. En cabina nos visita el patrullero Julián Fonseca, él pertenece al primer distrito de policía aquí del municipio de Soacha, y hasta donde yo sé, patrullero, y ahorita me corrige, usted es como el encargado de orientar a los niños en el programa de taekwondo. La policía también se le mide a taekwondo, sobre todo a enseñar, y detrás de ese taekwondo es enseñar valores, enseñar el respeto, en fin, muchas cosas que forman a los niños y los orientan. Patrullero, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, para toda la audiencia, muy buenos días. Sí señor, efectivamente, la idea es transmitir por medio del taekwondo una manera de prevención y educación ciudadana, formando pues a nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes del sector, inculcándolos en esta disciplina y forjándolos como ciudadanos de bien. Bueno, patrullero, usted es el que orienta el programa, ¿cierto? De taekwondo a los niños, a los jóvenes. Sí señor, sí, pues debido a la experiencia que ya tenemos en el arte marcial, teniendo en cuenta que ya llevamos 14 años con la práctica del taekwondo, actualmente con reconocimiento del Club de Taekwondo Bushido de Bogotá en cabeza del maestro Wilson Martínez y la Liga de Taekwondo de Bogotá, pues se quiso realizar algo con este conocimiento en pro de la institución y en pro de, pues, de la juventud de Soacha, teniendo en cuenta que están pues prestos a caer en muchos problemas del sector, ¿no? Pandillismos, delincuencia, drogadicción. La idea es generarles espacios deportivos donde ellos aprovechen su tiempo libre y qué mejor que la práctica de las artes marciales para lograr esto. De cierto modo es distraer a los niños, tenerlos ahí para que no se inclinen por allá, digamos, en costumbres, en pandillas, y se enfoquen en la disciplina, en los valores a través del taekwondo. Exacto, sí señor, esa es la idea, se maneja como un programa de prevención enfocado a los jóvenes, niños y niñas del sector, inicialmente buscando espacios deportivos para que aprovechen su tiempo libre. Pero aparte de esto, teniendo en cuenta pues la formación básica del taekwondo, donde se inculca mucha disciplina, muchos valores, ellos se van forjando como ciudadanos de bien. He aquí que de pronto los niños que son muy hiperactivos, los niños que tienden a tener problemas de comportamiento, van aplacando, se van forjando. De igual manera, los niños que son muy pasivos, muy tímidos, pues van adquiriendo mayor autoestima, mayor concentración, y todo esto nos permite que ellos vayan creciendo como personas aparte de deportistas. De igual manera, se ha pues tenido en cuenta que el trabajo ha sido muy poco y pues en tan poco tiempo que llevamos trabajando hemos logrado sacar excelentes deportistas. Entonces tenemos tanto el trabajo social como el trabajo personal y como el trabajo deportivo, proyectándolos como deportistas de alto rendimiento. Patrullero, ¿cuánto tiempo llevan trabajando? Ya contamos con un año trabajando, ya la escuela, los alumnos más antiguos ya cuentan con un año, donde ya se han logrado participaciones en varios eventos, de igual manera el ascenso de cinturones mediante el aval del Club de Taekwondo Bushido, que pues tiene aval por medio de la Liga de Taekwondo de Bogotá. Sí, ¿en dónde se trabaja, patrullero, con este grupo de muchachos? Bueno, el trabajo sí ha sido bastante difícil, hemos pasado por varias dificultades. Inicialmente el sitio, los escenarios para entrenamiento han sido pues un poquito complicados para conseguir. Inicialmente el proyecto inició en el conjunto Lirio de Ciudad Verde, ahí fue donde se congregó la mayor cantidad de deportistas. Continuamos expandiendo la labor a nivel de Torrentes y a nivel de San Mateo. Actualmente el grupo solo está funcionando en Ciudad Verde, la idea es reactivarlo nuevamente, pues esperamos que para el 10 de abril nuevamente reactivemos lo que es el sitio de Torrentes y nuevamente los muchachos de San Mateo. En cuanto a Ciudad Verde, veníamos trabajando en el conjunto Lirios, más o menos para octubre, pues teniendo en cuenta políticas de las administraciones de los conjuntos y todo, pues se nos cerró el espacio. Conseguimos otro espacio en el conjunto Frailejón 1 y también pues teniendo en cuenta políticas internas de administración y todo, se nos cerró el espacio. Actualmente estamos entrenando al aire libre, cabe resaltar que en cuestión de material, en cuestión de implementos deportivos, de uniformes, pues los mismos niños, los mismos padres de familia, pues son los que han logrado conseguir algunas de las cosas que utilizamos. Y pues sí, aprovecho la oportunidad de pronto para hacerle un llamado a la comunidad, llamado a, especialmente a los conjuntos, que es donde realizamos este tipo de actividades, que nos brinden este espacio, que apoyemos a estos jóvenes, que apoyemos este tipo de proyectos, estas iniciativas que buscan es formar ciudadanos de bien y a través de nuestra infancia y adolescencia, niños, niñas, jóvenes del sector, pues queremos integrarlos en espacios deportivos para que estén aprovechando su tiempo libre en cosas buenas, ¿no? Sí. Estamos trabajando lo que es los fines de semana, sábados y domingos, horario continuo, desde las 9 a las 11 y media, van, los chiquitines van, almuerzan, vuelven nuevamente a entrenar de 2 a 4 y media. Considero yo que pues muchas personas estarían contentas de tener este proyecto en sus conjuntos, además de que les brinda la posibilidad no solo de tener a los niños congregados en un espacio deportivo, sino que estén haciendo algo que les va a servir a futuro. Sí, oiga, patrullero, allí en Ciudad Verde, que es el único sitio que por ahora se está trabajando, ¿cuántos muchachos están asistiendo, niños, niñas? Tenemos 25 jóvenes vinculados en Ciudad Verde. ¿Qué edades? Estamos trabajando entre los 5 años y los 14 años. ¿Hombres y mujeres? Sí, niños y niñas entre los 5 y 14 años. Sí, ¿y se llegó a tener más ahí en Ciudad Verde por los problemas de pronto de espacio, que no hay una constancia en un lugar fijo? ¿Se han salido algunos o se ha mantenido el grupo? Sí, señor, sí, ha implicado bastante eso. Alcanzamos a tener un grupo aproximado de más de 50 muchachos, bastante, sí señor, pero pues debido al cambio de lugares, al cambio de sede, a veces toca entrenar pues al aire libre, pues esto pues genera alguna incomodidad en los deportistas, entonces siempre se nos han retirado algunos muchachos. ¿Este es un programa directamente de la policía? Obviamente usted nos ha hablado ahorita de clubes de Bogotá, pero ¿es de la policía? ¿Se gestó ahí en la policía? Sí, el programa inició por parte de la policía, por parte del Distrito Especial de Policía Soacha, con autorización y aval del señor Teniente Coronel Carlos Humberto Rojas Pavón, y pues teniendo en cuenta mis conocimientos en el área deportiva del taekwondo, ¿no? Actualmente se ha buscado las vinculaciones de estos jóvenes con clubes, pues ya se hace la parte de formación básica como tal, pero pues con la idea de que no se queden ahí los muchachos estancados, se está buscando espacios para que ellos se vinculen con clubes ya con reconocimiento de liga, para que continúen su carrera y seguirlos proyectando pues a alto rendimiento. De ahí que en cuestión de Ciudad Verde, los jóvenes que tenemos en Ciudad Verde, muchos de ellos ya han sido vinculados al Club de Bogotá. De igual manera, estamos buscando espacios aquí en el municipio de Soacha con el Club Jansú, aquí de Soacha. Muy reconocido aquí en Soacha. Sí, señor, muy reconocido. Tuvimos la oportunidad de hacer una integración la semana pasada con ellos. Pues la idea también es articularlo con este club para que los muchachos que inicien en el programa de prevención, que se destaquen en este deporte, que muestren sus resultados no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, se puedan vincular a estos clubes, buscándole pues la colaboración, pues teniendo en cuenta que estos clubes ya son un poquito más difíciles de acceder en cuestión económica para muchos de ellos, pues la idea es buscarle los espacios y brindarles estos espacios a estos jóvenes que se destaquen no solo en su formación deportiva, sino en su formación personal. Sí, patrullero, ¿es gratis? Bueno, excepto de pronto los trajes, la vestimenta, que me imagino que cada uno tendrá que responder, pero ¿el resto es gratis o cómo se maneja eso? Sí, señor, en cuanto a los grupos iniciales, cuando se inicia el programa, es totalmente gratis. Cuando ya se les logra hacer la afiliación a los clubes, sí, pues ahí sí ya se tiene que adquirir la cuestión económica y el compromiso por parte del padre de familia y el estudiante. Pero pues, ahí ya es frente al club. Ahí sí ya es frente al club. Correcto. Patrullero, ¿en Torrentes y San Mateo se ha dejado de entrenar, de asistir también por falta de espacio? No, señor. Afortunadamente lo que fue Torrentes 3, bajo la administración que estaba, y el conjunto, y en San Mateo, se estaba trabajando excelente con unos espacios supremamente buenos. Desafortunadamente, ya por motivos de fuerza mayor, para la fecha de octubre, el 1 de octubre, se tuvo que pausar el programa. Entonces, actualmente los jóvenes están con los entrenamientos pausados. La idea es ahorita el 10 de abril nuevamente abrir esos espacios y seguir entrenando. Sí hemos tenido dificultades en cuanto a espacio, pero pues es en Ciudad Verde específicamente. Una pregunta, patrullero, si en alguna junta de acción comunal le abren espacio, le dicen, oiga, mire, aquí podemos todos los días o sábados y domingos, en fin, se acuerda un horario y da el espacio a la junta, ¿ustedes irían? Claro, sí señor, teniendo en cuenta pues el trabajo que se está realizando y los resultados obtenidos con los jóvenes, precisamente eso es lo que queremos, que los conjuntos, las juntas de acción comunal nos brinden esos espacios. Nosotros por parte de la policía estamos colocando a los docentes, estamos colocando pues la mayoría de implementación y estamos faltos de escenarios. Pero tendría que de cierto modo también la Junta colaborar con convocar a los muchachos, debe haber un grupo mínimo me imagino para que ustedes vayan. Pues la idea es los que quieran, okay. Igual si sean 10, 11, 12, los niños que sean, lo importante es que el trabajo que se va a hacer va a quedar resaltado y reflejado en el joven. Entonces, más que trabajo para la comunidad, es para ellos mismos, para los niños que estén integrados, porque es algo que les va a servir a futuro. Son enseñanzas no solo de práctica deportiva, sino son enseñanzas a nivel personal donde él va a aprender disciplina, va a aprender autocontrol, va a aprender respeto. Entonces, así sea un grupo de 10 personas… Ahí estaremos prestando. Perfecto. Regáleme su número si es posible por si algún oyente está interesado y lo contacte para que acuerden. Claro, sí señora. Nos pueden contactar al 314-351-1313.